Hola amigos, los saluda César. Bienvenidos a una nueva edición del programa Mixtura, espacio hecho desde Lima, Perú. Queremos también saludar a los hermanos que nos escuchan a través de Radio Aucan 97.5 FM en San Fernando, Chile. También a la gente que nos escucha a través de Radio FM Play 98.1 en Marcos Juárez, Córdoba, Argentina. A los hermanos que nos escuchan a través de Asalto Mata Radio en España. Y a los hermanos que nos siguen a través de Beneficio Interno Radio en Costa Rica. Sean todos bienvenidos. Estábamos comenzando esta edición escuchando la banda peruana Voz Propia con el tema Dragones. Para esta edición tenemos una entrevista que hizo Jorge a la banda peruana El Alguacil. Continuamos con música. Esta vez escuchemos desde Costa Rica a la banda Garbanzos con el tema Viento. Viento, sopla con fuerza y llévame muy lejos. Que no quede vivo ni un solo recuerdo. Viento, tú que secas todo, sécame por dentro. Seca mi esperanza y sécame el aliento. Viento, reconoce más de mi sendero. Llévame lejos que no quiero más vivir así. Viento, te doy mi vida, te doy mis anhelos. Llévame lejos que no quiero más vivir así. Thank you. su historia y sácame sus cuentos, que ya yo no creo más en sus lamentos. Viento, esparcen hasta quedar tan disperso, que ya no me reconozca el desconsuelo de no tenerla aquí. Viento, tú que conoces más de mil senderos, llévame lejos que no quiero más vivir así. Viento, te doy mi vida, te doy mis anhelos, llévame lejos que no quiero más vivir así. Desde Buenos Aires, Argentina, la banda Sal Demonio nos trae el tema Corporation. Se fue, tu risa no se escucha. Escuchemos ahora desde Lima, Perú, a la banda Retrovisor con la canción Parquecitos Curseros. Esto es lo último de la banda Amarga Amarga desde Chile. Su disco es Dimensiones y el tema es A veces voy. Tus movimientos normales no son subversivos. Su ritmo repetido. Cosas simples como salir tranquilo a la calle son las comodidades de un chico de tu clase. ¿Cuánto te falta para salir de ahí? ¿Cuánto demoras? Nunca tuvimos ganas de justificarnos con un sueldo. A veces voy, a veces me devuelvo. Tu indecisión no sirve en este juego. A veces voy, a veces me devuelvo. Tu indecisión no sirve en este juego. Fantasmas. amigos de Mixtura, dando una pequeña vuelta por la ciudad. Me encuentro en compañía de Vasco, él es parte de lo que es la banda El Alguacil. Y vamos a conversar un poco con Vasco acerca de cómo así se da el inicio de El Alguacil. Hola Vasco, ¿cómo estás? ¿Qué tal Jorge, cómo estás? El inicio de El Alguacil, bueno, sería remitirnos a inicio del 2016. Justo yo salía de una banda, de hecho de nuestros amigos Polos. Yo antes tenía un proyecto con ellos, pero era más hacer un tributo, te iba por otro lado. Al final nos abrimos, cada uno siguió sus caminos, tenía unas 5 canciones. Y ese verano del 2016, conozco a Isaac, que es el guitarrista, la primera guitarra del Alguacil. Y con él decidimos armar un proyecto, porque él también era músico, los dos sabíamos que tocábamos. Él estaba sin banda, se prestaba la ocasión. Él me pasó sus ideas, yo le pasé las mías. Íbamos a lo mismo, escuchábamos lo mismo. Dijimos, ya, la hacemos juntos. Y le pasé la voz a Alonso, que es un pata que conozco del colegio, que ha sido baterista toda su vida. Y ya teníamos la batería, yo me estaba mandando con la voz, primera vez que cantaba. Normalmente siempre he sido guitarrista, pero ahora sí me mandaba con la voz. Y saqué la primera guitarra y al final le pasé la voz a Andrés, que es el bajista. Lo conocía también y así es como se forma la banda. Lo curioso de la formación es que entre ellos no se conocían. Yo conocía a todos, pero ellos no se conocían. Entonces fue un chiste los primeros ensayos, que se conozcan no solo musicalmente, sino como personas. Pero al final se armó una amistad bien bacán y hasta ahora perdura, ¿no? Sí, a veces eso es lo interesante un poco del internet, ¿no? En una entrevista pasada alguien me dijo, imagínate, yo no conocía a ninguno, cualquiera podía ser un asesino, pero no, felizmente todos están tranquilos. Pero Vasco, hablemos un poco sobre lo que es netamente el alma de Alguacil, que es la música. ¿Cómo describirás más o menos un poco lo que es el Alguacil, musicalmente hablando? Musicalmente hablando es rock para mí, ¿no? Nosotros lo vemos como rock. Hay muchas, se puede decir, influencias de indie o alternativo. Todo lo que es el rock contemporáneo, nos gusta mucho las bandas como The Strokes, Starting Monkeys, son bandas que escuchamos los cuatro, que nos gusta. Pero aún así, algo que yo le veo al Alguacil es que conserva un poco ese rock and roll, ¿no? Y ese rock and roll que se remite a un sonido un poco más vintage, más retro. Entonces, en ciertos pasajes de las canciones o en algunas canciones, hay como esas reminiscencias a lo que es un poco el rock, un poco más clasicón, ¿no? Entonces, yo creo que al final el sonido es una mezcla de el rock medio retro mezclado en una cacerola con el rock actual, ¿no? Yo lo veo así. Súper guitarrero. El EP que hemos sacado es muy, muy, mucha guitarra. Justamente, nosotros hemos tenido el gran gusto de pasar un par de canciones de ese EP, como anticipando un poco la salida de esta entrevista. Háblanos un poco de este EP, que, o sea, en realidad es un poco aventurado, porque si la banda surge en el 2016, ya arrancamos el 2018, digamos que ha habido una suerte de producir tempranamente, ¿no? Así es, normalmente las bandas al comienzo empiezan a hacer covers, ahí buscan su sonido. Nosotros todos veníamos de bandas, así que la teníamos un poco más clara musicalmente. Todos apuntábamos al mismo sonido y como que desde los ensayos que empiezan a hacer las primeras composiciones no dijimos, ya hay que sonar así, hay que sonar así. De frente lo que salía, lo que nos gustaba, lo conservábamos, lo que no lo botábamos. E hicimos un grupo de canciones en 2016. El 2016 fue un año de composición en realidad, de conocernos, de ensayar, de componer, de hacernos bien amigos, etc. Y debutamos ese año a fin de año recién, o sea, los primeros 11 meses fueron full música. Hay que producir, hay que generar música, hay que generar canciones. En diciembre hicimos un debut bien bacán en la noche de Barranco y ahí ese fue el debut en vivo. Pero volviendo un poco a tu pregunta, el EP cómo nace, de ese grupo de canciones escogimos 6 canciones que eran las que más nos gustó, movía, más nos representaba y decidimos grabarla. Tuvimos la suerte de contactar a Mundano Records, que es un estudio que tiene bastante tiempo, ha sacado bandas muy buenas como Plug Plug, Inyectores, etcétera, G3, y teníamos el contacto y estuvo a cargo de la producción, bueno, más que nada de la grabación y eso, el Chino Saito, que nos dio mucha confianza y grabamos con él los 6 temas. Fue bien bacán, el proceso fue bien bonito, e hicimos los 6 temas, ¿no? Ahí decidimos escoger esos 6 porque eran los que más particularmente nos movía, porque habían más canciones, estaban saliendo nuevas, pero sabíamos que esa ahí era una etapa, entonces había que grabar ese EP, esas 6. Ahora ya están saliendo nuevas canciones que ya seguramente van a ser parte ya de un disco, de un LP ya de 10 temas más o menos. Bien amigos, vamos a hacer una pausa en la entrevista con Vasco del Alguacil, pero vamos con lo importante, el sonido de la banda. Para eso Vasco nos va a presentar un tema. Vasco, ¿qué tema nos vas a presentar? Bueno, para arrancar empezamos con Caleidoscopio, que fue el single de este EP, el único single que salió antes. Este es un tema, fue uno de los primeros que salió, de hecho es un tema que vino más por mi lado. Compuse el riff en mi casa, se lo mostré a los muchachos, les gustó y ellos me ayudaron a armar la canción. Y es un tema que habla, es una letra en realidad abstracta, no necesariamente habla de algo así tan directo, pero es un tema que que yo creo que transmite el hecho de cuando dos cosas se conectan, ¿no? Por eso es que el coro habla un poco cuando la luna le sonríe al sol, es ese momento que te vas en un portal y cuando todo cuadra, ¿no? Entonces es un poco la idea del tema. ¿Alguacil se involucró solamente en esa grabación o invitaron a alguien más, pero luego desaparece, vuelve a aparecer? O sea, ¿pero netamente el proceso fue el alguacil? Exacto. Los cuatro alguaciles, se puede decir, fuimos los que compusimos las canciones y los cuatro las hemos grabado. En algún momento uno piensa que es un invitado, unos coros, un pata que está un solo, por el hecho de darle otro aire a la grabación, o siempre es bueno llamar a un externo al estudio. Pero en este caso, como era el primer EP, decidimos que sea así súper íntimo y por eso es que lo conservamos los cuatro con mucho cariño y lo grabamos los cuatro, ¿no? Y quién sabe, quizás ya para el disco por ahí se le invita a alguien a unos coros o un tecladito, depende cuál es el rumbo que tomemos. Háblanos un poco de la tapa de este EP, ¿no? Porque también es un dibujo un poco interesante. Escríbeles un poco la tapa del EP. Sí, bueno, la tapa, la genia, es de Cire Frank. La pueden ahí buscar en Facebook y en Google, donde sea. De Cire Frank, es un artista... es una diseñadora, amiga de la banda, que le gustó mucho la música de la banda y a nosotros nos gustaba mucho su chamba. Entonces hicimos ahí una conexión y nos ayudó con la tapa. Primero hizo una tapa del single que era Caleidoscopio, que era un poco más directa, ¿no? Simplemente es un dibujo muy bonito de un caleidoscopio con colores fuertes, es bien directo, ¿no? La etapa del EP sí es un poco más abstracta, quizás, ¿no? En la etapa del EP ves colores un poco más oscuros, quizás remitiéndose más a la ciudad, unos grises, la Lima gris, un poco más oscurón, y remite el dibujo como lo que siempre nosotros hablábamos en la banda de los cableados limeños, ¿no? Que estamos llenos de cables, todos otros países y no es tanto, pero acá ves un huevo de cables y cables en las luces, como que hicimos, entonces vimos que las canciones, en parte por su sonido y a veces, muchas veces la letra habla de Lima, ¿no? De donde vivimos. Y entonces quisimos como que representar eso un poco gráficamente, ¿no? Algo bien típico acá de Lima, ¿no? Y aparte el nombre Rodeo, ¿por qué? Porque, bueno, una de las canciones que más nos gustó es Rodeo, entonces le quisimos dar el nombre del EP por el peso que tiene esa canción, fue la última que hicimos para el EP, de hecho, y nos encantó. Y aparte Rodeo, porque era un poco sentirnos rodeados de estos cables, un poco de lo que es la sociedad acá, cómo es la ciudad, que es un pañuelo, cómo uno se encuentra rodeado, da vueltas y sigue acá, ¿no? Entonces, era un poco, esa es la perspectiva que queríamos transmitir, y decir, Hembra hizo una chamba impecable, estamos bien contentos con ella porque nos ayudó también, no solo con el single y con la carátula del disco, sino un poco con la campaña que hicimos de promoción en Facebook, la parte visual, en verdad, nos ayudó bastante, y al final nos encantó, ¿no? Nos pareció bacán, ¿cómo quedó? Bien vasco, digamos de que siguiendo un poco y respetando un poco el proceso, ¿qué se viene para este EP, ¿no? O sea, acaba de salir hace poquito producción, grabación, y ahora finalmente la apuesta, por así decirlo, en vivo, ¿no? ¿Qué planes para este 2018 justamente con este EP bajo el brazo, Vasco? Sí, bueno, como dice, ha salido hace poco, ha salido a fines de octubre, el 20 de octubre, si no me equivoco. Es hace poco y se estaba acabando un poco el año, no había mucha actividad. Llegó diciembre, es difícil sacar tocadas en diciembre porque todos están como locos con miles de otras actividades. El 2018 se viene con todo, queremos tocar bastante este año. ¿Por qué? Porque queremos promocionar este material, ¿no? Esta primera producción discográfica de la banda la queremos hacer sonar en donde podamos. Sería bacán también ir a provincias si por ahí se puede. De hecho, está en nuestros planes. Pero por el momento, tocar lo más que podamos, ¿no? Sacar tocadas, tocar con bandas, etcétera. Y paralelamente a estar tocando en vivo este año, queremos ya, de hecho ya hemos empezado un poco, hoy día vamos a estrenar un nuevo tema, la composición, ¿no? Todo lo que viene a ser la preproducción o la parte de la etapa de composición para lo que ya va a ser el disco, ¿no? Y nosotros tenemos en mente ir componiendo para un disco, ¿no? Un disco de 10 temas, quizás un poco más hilado, ¿no? Un poco más es que sigue un concepto, entonces ya estamos ahorita componiendo, a ver qué ruta, qué rama vamos a tomar del alguacil, y yo creo que el año va a ser eso, tocar bastante en vivo, componer, por ahí grabar y posiblemente por ahí soltar un single, quizás, ¿no? No sabría decirte si este año salga el disco, porque es un proceso largo, claro. Más o menos que es un disco más largo, pero yo creo que quizás podría salir un tema este año como adelanto del LP, que yo creo que saldría el próximo año. Bien bajo, ya también vamos llegando un poco al final de esta nota, pero no sin antes pedirte un correo electrónico de contacto, sino las direcciones en las redes sociales que la banda mantenga para que la gente escuche a la banda, pues, ¿no? Claro. Bueno, tenemos un correo de contacto que es elalguacilrock@gmail.com. Cualquier cosa nos pueden escribir ahí. Pero en realidad, si quieren enterar más de nosotros, de noticias, de tocadas o cualquier cosa acerca de nuestra música, estamos en Facebook como El Alguacil. Buscan El Alguacil, es lo que les va a botar ahí el fanpage. O si no, facebook.com/alguacilrock. Y bueno, nos encuentran también en Instagram. Estamos como Alguacilrock, si quieren ir fotos del ensayo, huevadas que así ponemos. Y también tenemos, bueno, estamos en Spotify como El Alguacil. Estamos hasta en Deezer. Estamos en todas las plataformas. Estamos hasta en Apple Music. Y bueno, y también tenemos el Bandcamp como una plataforma en línea, que es elalguacil.bandcamp.com, ¿no? Ahí está toda la música colgada, en Bandcamp está ahorita gratis, o sea que se la pueden descargar tranquilamente, y ahí nos pueden encontrar, todo con el alguacil. Bien, amigos, ahí tienen los contactos de la banda, así que pueden escuchar tranquilamente El Alguacil, pero nos vamos a despedir con más música, Vasco. Esta vez, ¿con qué tema nos vamos a despedir? Nos despedimos con la canción que le da el nombre al EP, Rodeo. Rodeo es una canción, fue la última que compusimos para el EP, es quizás la más rock and roll, así, con un montón de riffs, huevadas, solos, jalones. Ahí quisimos hacer full rock and roll, mucha influencia de Queens of the Stone Age, que es una banda que nos gusta de Estados Unidos. Y bueno, la canción nace del riff de bajo de Andrés, y un poco lo complemento con mi riff, y bueno, Isaac le mete su riff, y Alonso comienza a hacer algo con la batería, y boom, se armó el tema. Es uno de los que más me gusta, y es una de las letras que compusimos un poco juntos todos. Normalmente las otras canciones yo las compuse solo en lo que respecta a la lírica. En esta canción me ayudó la banda, y habla un poco de todo también. Habla un poco de todo, y la frase que quizás más me gusta es que la ley de Murphy a veces te juega una mala pasada. Entonces nos remitimos un poco a esa ley, que a veces está muy presente. Futuras Madres, y el disco se llama Hacerse Invisible, y el tema es Temporal. esto viene desde México, la banda es Yo Maté a tu Perro. Curiosamente es su último disco, que se titula El Último Disco de Yo Maté a tu Perro, y el tema es Lo Único. Escuchemos ahora a la banda peruana Hasta Aquí Nomás con el tema Tu Gobierno No Es Para Mí. We'll be right back. Desde Medellín, Colombia, THC nos trae la canción Vencer. Desde Buenos Aires, Argentina, la banda Malpasar nos trae el tema Dame, Dame, Dame. eso. Voy a ir a trabajar, voy a entregar mi tiempo. Escuchemos a La Toy desde Lima, Perú, con la canción Ganas de ti. Desde Tacna, Perú, la banda Hardcoresaurios nos trae el tema Nadie está libre. Podía